Una historia épica comienza a crecer. En cada aventura encontraremos la esperanza de la vida. Con cada aventura descubrimos la magia que nos hace soñar. En cada paso nuevo comienzo con la fuerza para luchar y triunfar. El amor, poder y la fuerza, maravillas y fuerza en cada paso, adrenalina corriendo en nuestro corazón, memorias que perduran en la historia. El camino nos enseña que el amor es la razón. ¡Wow! En cada canción que cantamos se encuentra la historia que nos inspira. En cada paso que damos juntos, la fuerza del amor nos guía. Y así seguimos adelante, sin temor, la magia del amor. En este viaje de geniales proporciones, en busca de la verdad y nuevas emociones, el amor, poder y la fuerza, maravillas y fuerza en cada paso, adrenalina corriendo en nuestro corazón, memorias que perduran en la historia. El camino nos enseña que el amor es la razón.